quiere, me quiere libre. Mujer, si lo que buscas es un lugar para ser tú misma, llegaste al lugar correcto. Toma tu lugar y ponte cómoda. Estamos listas para comenzar. Esto es Operación Bla Bla. Bienvenida. El uso de las flores naturales en los platillos es una tendencia que en la actualidad va a la alza. Sin embargo, no es una actividad reciente. Antiguas civilizaciones como los chinos, los griegos e incluso nuestros propios antepasados ya las utilizaban antes de la época de la conquista. En México, hasta el día de hoy, tenemos muy arraigado su uso. Por ejemplo, la flor de calabaza, la jamaica y en el noreste, para la época de cuaresma, la flor de palma y la flor de la biznaga conocida como cabuche. Para que una flor natural pueda ser considerada comestible debe cumplir al menos 4 requisitos. Que no sea tóxica, que esté lavada y regada con agua limpia, que no tenga pesticidas y que haya sido producida para uso específicamente gastronómico. Si al menos uno de estos requisitos no se llega a cumplir, entonces la flor no se puede comer. Una flor no solo es un adorno, la posibilidad de usos es infinita y el límite es la imaginación del cocinero. Puede ser un ingrediente principal o bien un ingrediente de acompañamiento. Podemos elaborar sopas, mermeladas, postres, cócteles, ensaladas, entre otros, llevándose muy bien con la cocina caliente o fría, con la cocina dulce o salada e incluso, ¿por qué no?, con la coctelería. Es muy importante saber que cada flor tiene sus características propias para poder aprovechar todo su potencial. Algunas son muy frágiles, otras guerreras, algunas aportan aroma o sabor, otras tienen las dos características y algunas otras no tienen ninguna. Con este conocimiento entonces podemos empezar a hacer las combinaciones adecuadas. Sus sabores pasan por todas las gamas, desde el neutro, el ácido, el astringente, el amargo, el frutal, el dulce. Las flores naturales no solo elevan el nivel de nuestros platillos, sino que además, y por si fuera poco, los enriquecen con nutrientes y minerales como toda la gama de las vitaminas, carbohidratos, antioxidantes, flavonoides, carotenos, compuestos aromáticos, etc. Por todas estas razones, usar flores naturales se ha vuelto un referente indispensable en la gastronomía de vanguardia. Hola, feliz lunes. Bienvenidos a Operación Bla Bla. Chicas, ¿cómo están todas? Muy bien, bien, bien, gracias. ¿Cómo estamos? ¿Bien o no? Excelente, sí, como cada lunes aquí en Operación Bla Bla. Y pues hoy tenemos un invitadazo de lujo, ya es como costumbre porque la verdad nos encanta tenerlo aquí, pero qué mejor que Mercedes para que nos lo presente. Venía como enojado, pero creo que ya como que se le está pasando, ¿cierto? No, me están estresando. Lo están dejando peor. Ok, pues yo más bien le voy a ceder el micrófono a Marianita para que ella nos haga favor de presentar a nuestro invitado del día. Pues sí, nuestro invitado de hoy es un querido amigo que ya nos había hecho el honor de estar con nosotras y acompañarnos. Él es el señor Guillermo Rodríguez de Kiaku Orquídeas y Flores y Colores de México y es un placer tenerlo de nuevo con nosotras. Muchísimas gracias, Mariana. Qué bonito, ¿así o más sí. bonita la bienvenida? Pero me está estresando por la pantalla, ¿eh? los que no, como es la radio no se ve, pero bueno. Te voy a perdonar. Ah. Oigan, yo quiero agradecer al señor Sergio Funk que nos presta este espacio, Librería La Rueda, para estar transmitiendo aquí en el barrio chino de la ciudad de Guadalajara. La verdad es que hoy está haciendo un calor terrible afuera y aquí está como que un poquito más tranquilo. Aparte de que, mira, el buen Ixba, llegamos y ya nos tenía un agua mineral con un poquito de limón, bueno, rico. Entonces, muchísimas gracias. Creo que hace falta uno aquí para el invitado, ¿verdad? Así es. Pero ya viene para acá. Ya viene para acá. Y mi querido Chuck, muchísimas gracias por estar en controles. ¿Sí? Ay, esperaba que me... Está. Sí. Perdón, Citlali, perdón. Citlali, ¿dónde andas? Ay, viene. Ay, sí, a presentarse. Rápida ella. ¿Por qué te pones colorada? Ay, es el reflejo de la blusa. Pareces chapetes de pétalo de rosa. Es por el calorcito. Pues sí, muchas gracias por estarnos acompañando otro lunes más aquí en Operación Bla Bla. Esperamos que estén ustedes también muy a gusto en su casita. Espero que no estén batallando con el calor en la calle. Si están en casita, que estén frescos y comiendo. Y si están en otra parte, pues gracias por estarnos escuchando de cualquier forma. Oye, que no pase lo de siempre, ¿no? Que los hijos acusan a la mamá. Que justamente cuando comienzan los tiempos de calor, es cuando las mamás se nos antoja hacer el caldo de res, la sopa de verduras y todo caliente, ¿no? Esperemos que no sea el caso para que estén comiendo algo sabrosito. Pero un caldo de res o de pollo caliente, ¿sabías que te regula la temperatura corporal y sientes menos calor? A lo mejor cuando lo estás comiendo se siente pues el calor, ¿no? Pero te regula la temperatura. Por ejemplo, si estás... en una zona muy caliente, por ejemplo, Zacatecas, que está haciendo un calor horrible, te tomas un té caliente, un café, y te regula la temperatura corporal. ¿Ah, sí? Sí, es un fuego contra fuego. Ah, muy bueno. Entonces, bien por las mamás que hacen caldos calientes. Yo debo de confesar que ciertamente a la vista o cuando te platican no es como que la primera opción que se te antoja algo caliente, pero es verdad, fíjate, bueno, yo no lo pensé así, pero cuando mi mamá nos la aplicaba, la verdad de las cosas es que... pues terminaba yo comiendo muy a gusto, o sea, a lo mejor el choque es al principio que dices, es que está haciendo calor y algo caliente, pero ya que empiezas a comer y que te la llevas tranquilo, la verdad es que quedas satisfecho, se te quita el calor y benditas mamás. Y no, no sientes esa desesperación del calorón y sude, ¿no? Sí. Oigan, pues, número uno, nuestro tema del día de hoy, ¿cuál es, Marianita? Es Guillermo Rodríguez y sus flores. ¿Y nos puedes explicar por qué? Porque ustedes son mis flores. Ay, perdón. Eso mismo, porque nosotras somos sus flores. Yeah. ¿Qué mejor acompañamiento que de estas cuatro bellezas de flores? Una va a ser flor de colorín, otra va a ser de pacaya, otra de calabaza y la otra de yuca. Pídelo de calabaza. Por favor. ¿Por qué? Porque las quesadillas con flor de calabaza, excelente. Riquísimo. Número dos, el día de hoy, en lugar de comenzar con una canción como siempre lo hacemos, hoy tuvimos el gusto de escuchar un audio que nos regaló, nos hizo el gran honor de grabar para nosotras, una persona que les quiero comentar cómo es la vida y cómo te acomoda las situaciones. Anoche que estábamos viendo ya los últimos detalles para el guión del día de hoy, yo estaba checando Facebook, bueno, no tenía nada que ver, pero para distraerme poquito, dije, ay, voy a checar Facebook, y la primera imagen que me mandan, la primera notificación, es de un pastel muy sencillo, que está adornado con flores comestibles. Entonces, hice la imagen más grande, la amplié, para ver si eran dibujos o eran realmente flores. Y ya, no alcancé a distinguir muy bien, pero yo creí en ese momento que sí eran flores comestibles. Entonces me fui a los comentarios y era precisamente alguien que estaba agradeciendo la participación de alguien más por haber incluido y ayudado para decoración. Entonces, bueno, en ese momento dije, el no ya lo tengo, no pierdo nada, vamos a intentar comunicarnos con esta persona para que nos platique qué es lo bonito, qué es lo que te puede dar de ventajas, aparte de lo que Guillermo nos va a platicar el día de hoy. Entonces, me contestó y estamos muy, muy agradecidas. Ella es Alma Heréndira. Ella es ingeniero agrónomo y tiene la especialidad de horticultura, egresada de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Navarro. Narro. Ay, perdón. Ese es del norte, Narro, sí. Perdón. Narro. Y sí, de hecho, ella no es de aquí, según entiendo. Entonces, bueno, ya platicamos con ella, muy amablemente nos envió su audio, que nos encantó. Sí. Y ya nos confirmó que viene la próxima semana como invitada. Entonces ya no les vamos a dar más detalles sobre ella, creo que esto ya es muy importante saberlo, pero al aire le agradecemos haber confiado en el proyecto sin conocernos antes, habernos regalado este audio y aceptar estar con nosotros la siguiente semana. Claro que sí, así que fue una probadita para que se queden con las ganas de saber más acerca del trabajo que hace ella. Sí. Y la próxima semana entonces sí le damos rienda suelta al tema. Para que no se vayan a perder el programa y estén muy, muy, muy al pendiente, sí, por favor. Quieren irla buscando en Facebook, su nombre es Alma Heréndira Hernández Sánchez, así tal cual la encuentran. Y bueno, ahí pueden saber un poquito más para que se queden con la duda y estemos aquí el siguiente lunes. Pero... Por lo pronto, hoy regresamos. No, no vamos a ninguna canción. Vamos a platicar. ¿Con quién, Marianita? Con Guillermo Rodríguez. ¿Y será que ya no está enojado? Nah, ya no, me está presumiendo su agua mineral. Bueno, pues entremos a tema. ¿Qué le quieren preguntar, chicas? ¿Por qué Pacaya? ¿Quién es la Pacaya? Mariana. Pues es que depende de lo que digas tú. Bueno, sí. Vamos a hablar de flores, ¿no? Sí, pero ahora sí entro el pero. Nos van a dejar que hasta que regresemos de corte. Ah, entonces sí. Sí, ah, ya es ven. Que ya, sí, ya nos sí, dijo ya. Carlos que... Ya ven, ya me sé los tiempos más o menos. Sí, sí. Pero regresamos directamente con Guillermo. ¿Tienes problema de conducta con tus hijos o sientes que tus padres no te entienden? No te preocupes. En Asesoría Integral para la Familia, AC Núcleo de Psicología, te pueden ayudar ya que cuentan con los servicios de psicología a niños, adolescentes y adultos, alternativas naturales como masajes, homeopatía, terapia floral, capacitación profesional en diplomados, certificados orientados a la salud mental. Teléfono 3314-449309, 3311-715840 y 3336-14-9101. Dirección Prisciliano Sánchez 643, esquina Confederalismo, zona centro. Encuéntralos en redes sociales como Asesor Integral para la Familia AC en Facebook, IPAF AC GDL en Instagram. ¿Sí? ¡Claro! Ya. Es tu programa, eres el invitado de honor. Me agarran en curva. Ahora bueno, sí vamos con las clasificaciones que las nos dijiste. Clasificaciones. Bueno, estamos hablando de flores. Siempre hablamos de orquídeas, hablamos de otras flores muy reconocidas. Aquí vamos a hablar un poquito de la flor de pacaya. ¿Qué es la flor de pacaya? Es la inflorescencia de una palma que yo conocí en la zona del Tacaná, en Unión Roja, en Chiapas, de Tapachula, como a media hora en coche hacia el Tacaná, en frontera con Guatemala. Y es una flor que se corta en el capullo. Antes de abrir el capullo, la palma, uh-huh, se corta, se limpia, por supuesto, el capullo, que lo que envuelve la floración, y se cose dos veces para quitarle la sal. Ah, yo creí que era muy duro. Y lo amargo. Uh-huh. Y se utiliza como botana, se utiliza como guiso, sobre todo se utiliza mucho para huevos revueltos con pacaya. Uh-huh. Y es una comida, bueno, todos ahorita, muchos restaurantes se jactan de tener alta cocina mexicana. Sí. Y muy... muy, ¿cómo se muy puede gourmet decir? Difusión. Muy gourmet, difusión y todo. Pero no, o sea, realmente todo lo que se está utilizando actualmente es nomás que están volteando los ojos, como digo en el programa, a nuestras raíces. Sí. O sea, no está nada inventado. No hay nada de, ay, descubrí una flor nueva que se puede comer. No, o sea, eso más ya... Más bien todo está inventado ya, ¿no? Todo ya no está hecho. No hay nada por descubrir. Y todo está perfecto. Simplemente sí, que hay gente que se ha dedicado a rescatar un poco... para beneficio comercial, las tradiciones reales que siempre hemos tenido en México. Oye, pero ¿y a qué sabe? Es muy parecido, tiene un sabor un poco parecido al elote cocido. ¡Wow! Un poco, bueno, es que es una combinación, no es muy normal, pues, ajá, pero es deliciosa y es una flor que es muy suave al tacto, al paladar, pues. Al momento de morderla, tiene una consistencia muy buena. Y es una palma pequeña, no crece muy grande, y le llaman pacaya. Ah, perfecto. Ay, por un momento me perdí. Yo me fui con Pocoyo. ¿Pocoyo? ¿Qué es Pocoyo? Creo que no. Sí, Tlali, sí. Por favor. Sí, entonces, son de las flores que casi no se hablan. ¿Por qué? No, porque, yo nunca lo había escuchado. Ni yo. No, ni porque yo. Son muy regionales. Ah, ok. Entonces, eso tiene mucho que ver. Por ejemplo, también la combinan con flor de calabaza. Esa sí para es los más guisos. Conocida. Sí, sí, sí, sí. Y es el tiempo. Mucha gente la esperamos a la flor de calabaza, sí. ¿No? Exactamente. Y es una de las flores muy poco conocidas que son comestibles en México, porque son regionalistas o regionales. O sea que, por ejemplo, si tú dijeras yo quisiera traerme para acá, me gustaría, ¿no encontramos aquí en Guadalajara? No, en Guadalajara no. Okay. Pero se puede mandar pedir. Podríamos hacer una degustación de flores. Es que es muy, muy interesante, la verdad, porque no las conoces y que solamente tengas, o la única forma que puedes probarlas es viajando. Digo, está padre, pero... Podemos viajar a probar la pacaya. Sí, pero como ahorita que no se puede viajar tan libremente, pues está un poco complicado, ¿no? Sí. Y que pues es esto, que México tiene una diversidad grande de plantas y de flores, y que hay algunas que tal vez pueden sobrevivir en otro ámbito que no es el natural, pero no es tan sencillo, por lo que dice Guillermo. Entonces este tendrías que ir más bien tú desplazarte a donde están estas plantas. Sí. ¡Ay, qué rico! Exactamente. Otra de las plantas o flores que también son muy de consumo regional, sobre todo hacia el centro de México, es la flor de colorín. El colorín es un árbol, es endémico de México, y son flores rojas que parecen vainas, las inflorescencias, son huecas, son cilíndricas, y el colorín es un árbol precioso que tenemos, que a lo mejor se acuerdan ustedes, los frijoles rojos que tallabas para quemar al... Sí. Ah, ese es el colorín. Alguna vez todos lo hicimos. Alguna vez todos lo hicimos. Y también es una delicia los guisos de flor de colorín. Ah, sí. Y eso también es muy regional de, o sea, no, aunque Guadalajara y alrededor de Guadalajara tenemos muchos colorines, la gente no las consume. No, la verdad no, porque no sabes, es falta de conocimiento. Y eso ni siquiera tienes que, o sea, no tienes el problema de que tenga químicos o no, porque son silvestres. Sí. O sea, no es de que cultiven los colorines y eso, no, se sigue cosechando de forma silvestre, natural, ahora dijeran artesanal. Que bueno, son etiquetas que le ponen para subir el precio a alguna comida, ¿no? Oye, pues ahora que está tan de moda, hiciste que me acordara. El otro día alguien, en una de estas publicaciones de Facebook donde pones lo que vas viendo en la calle, subió una foto de estos árboles que dan esta cosa que parece como estropajito. No es la guía del chayote, pero es otro tipo de árbol que también da una especie de estropajito. Y la subió a Facebook. Y para pronto alguien le comenta, le dicen, oye... Dice, asegura ese árbol, dice, guarda todos esos estropajitos. Dicen, Sara, los están vendiendo bien caros. Ah, no, sí. Realmente, sí. Precisamente, a ver, Marianita, platícanos eso. Sí, yo también lo vi en Facebook, que un estropajo de esos que pues encuentras en el mercado, un pedazo muy grande, era un pedacito como de 15 centímetros y lo estaban dando en $300. Ajá. Y obvio, pues le ponían es de que exfoliante natural, ecofriendly, vegano y todo, ¿no? Orgánico, sí. Yo voy a vender, sí. Yo voy a vender orquídeas artesanales veganas, ¿eh? Ah. Es que fíjate cómo una, dos palabras, una frase te puede acomodar y hacer creer todo un universo diferente. Claro. Sí. No, bueno, yo dije la otra cosa. ¿Cómo una cosa tan tonta puede vender tanto por estatus, porque no nos podemos investigar. ¿Y realmente la gente, por ejemplo, yo nunca voy a una cafetería de esas caras que hay, Starbucks. Jamás, es mil veces mejor el café que tomamos aquí en la rueda. Claro. Y artesanal. Artesanal, con orgánico. Regaño y con chiste y con todo. Todo, o sea, pero yo está no bien. Le voy a dar mi dinero a una empresa de ese tipo. Claro. Cuando tenemos cosas mejores aquí. Y locales. Sí. Sí, oye, nomás porque te da chantilly, caramel, latte. Y le pones nombre a tu vaso. Ah, nomás sí. Porque y te dan 5,000 calorías más. Exacto. Los colores. Oye, ahorita que mencionaste esto, le queremos platicar al público. Estamos buscando patrocinadores. Estos proyectos, así como Radio Cartón, tienen que seguir existiendo. ¿Por qué? Porque somos locales, porque somos personas comunes y corrientes quienes hacemos esto, porque no tenemos grandes cantidades de dinero, pero nos interesa seguir teniendo este espacio de voz. Entonces, si alguien de quien nos está escuchando está interesado en ser parte de nuestros patrocinios, recibido, puede ser patrocinador completo del radio, puede ser patrocinador de nuestro programa, lo podemos platicar y de alguna manera podemos quedar para seguir creciendo juntos, todos poder hablar y expresar todo lo que queremos. Aquí no tenemos esos límites donde no podemos mencionar ciertas marcas o ciertos ciertas palabras. No, aquí es completamente libre. Yo no quería decir el nombre porque es, a fin de cuentas, lo nombres. Es publicidad, sí. Es publicidad gratis. Bueno, pero que todos sepan, ¿sale? Dice un amigo que ya no está en este mundo, decía, que lo sepan los nacidos. Así que, así por lo pronto, vamos a un corte más y entonces regresamos. Claro. Nosotras las mujeres siempre necesitamos vernos bien y Mireya Martínez Salón te ayudará, ya que cuenta con los servicios de diseño de color, corte, tratamientos capilares intensivos, hidratantes reconstructivos y de cauterización. Dirección: Isla Filipinas número 2283, Fraccionamiento Jardines de la Cruz. Teléfonos: 3312-010933 y 3338-218404. Mireya Martínez Salón. Ya regresamos a Operación Bla Bla y tenemos unos saludos. El primero va hasta Sao Paulo, Brasil, a Clau. El segundo a la Ciudad de México, a Naye Rodea. El tercero a Hugo Barrera, que por cierto, chicas, les manda saludos. Dice que cada uno de nuestros programas les gusta todavía más. Gracias. Gracias. Saluditos. Y pues continuamos con Guillermo para que nos siga contando sobre las flores. Sí, que nos siga contando de estas clasificaciones que, como ya comentábamos antes del corte, por ignorancia, por desconocimiento, las tenemos algunas al alcance de la mano y no las distinguimos. Y por lo mismo, no las aprovechamos. Sí. Bueno, aquí tenemos, ahora voy con tres especies de orquídeas. Las orquídeas siempre salen a flote. Pero pues, sí, por eso me encanta. Era una de las preguntas que yo traía, porque yo estuve investigando y sí las mencionan como alimento, pero yo nunca te había escuchado mencionar que las orquídeas tenían esta cualidad. Hay una muy importante que es la Prostaquea carguinsky, que es de Oaxaca y Guerrero, y en el occidente tenemos la Prostaquea citrina. Son casi idénticas. Son orquídeas epífitas con pseudobulbos que crecen arriba de 1800 metros sobre el nivel del mar hasta 2700. Y en sobre todo la carguinsky, en esta época de Semana Santa, es muy utilizada con otras ocho especies de orquídeas en los altares de Semana Santa y en los templos en Salchila, Oaxaca. Aparte de ornamental, es comestible. Hay una anécdota de mi amigo Sergio Renaud del El Ajusco, que estuvieron trabajando unas personas, más bien se los llevó a vivir unos chavos, que dos hermanos, una chava y un chavo, que se los hospedó para que pudieran estudiar en la Ciudad de México. Y aparte pues le ayudaba, ¿no?, con el invernadero y todo, y de repente llega la floración de esta prostaquea y empiezan a desaparecer las flores. Y así como que esperas todo un año para ver la floración. ¡Claro! Son flores que crecen hasta 10 centímetros de tamaño, crecen hacia abajo, son péndulas. Mira la cara de Mariana porque desaparecieron las flores. Son de color amarillo con el filo del labelo blanco. La Prostaquea carguinsky y la citrina nada más se divide porque una es con labelo cuadrado y el otro es redondo. Son hermanas, wow. Pues son las dos. Y les dicen limoncitos o limoncillos. Son muy cerosas, muy gruesas las flores y muy aromáticas. Y de repente empiezan ahí. Y de repente voltea y ve que corta una flor el chavo y se la come. Y pues se le deja ir, ¿no? ¿Qué te pasa? A ver, cabrón. Ando cayendo. Ay, no. Esos bancos, lo por siento. Dios. Casi lo perdemos. Sí. A ver, toma. Ahí va, regresamos, chicos, para que vean que estamos en vivo. Sí. Ale, mientras recuérdales nuestras redes sociales. Sí, nos pueden escuchar, nos pueden seguir a través de Facebook, nos encuentran como Operación Bla Bla, también por Instagram, en Operación Bla Bla, ya que pasamos el susto acá con nuestro invitado, sí, pero ya. Cambió de 20,000 colores, creo que sí se asustó. Perdón. Cero y van tres. No, no te creas, es que sí. No, nosotros somos personas que tenemos problemas con el banco. Sí, completamente, sí. Literal. Pero en el que estamos sentadas, perdonen ustedes. Sí. Entonces, resulta que dice, a ver, ¿por qué te estás comiendo las flores? Que pues es que se comen. A ver, explícame, ¿cómo que se comen? Sí, y ya después, o sea, hace muchísimos años, pero la gente los toma como un aperitivo cuando andan en campo. Entonces, la floración... Y son deliciosas estas flores. ¿Tú has comido? Sí. ¿Sí? Pero hay otra cosa. Que estudios científicos actuales ya de la UNAM, uh-huh, aparte de lo que decimos que todo está hecho, y en la sabiduría de nuestros antepasados, se utilizaba como medicina. Ah. Y actualmente resulta que sí tiene activos para controlar la presión alta y problemas renales. Necesito un ramo, por favor. Sí. Entonces, es otra orquídea que se come... No como un platillo, sino como un aperitivo. Uh-huh. O sea, solita. ¡Uy, qué interesante! ¿Y tiene alguna semejanza, algún sabor conocido? ¿Dulce, uh-huh, salado, es, amargo? Al probarla, suelta mucho jugo. Y te queda una sensación como... Un poco seca la boca después, ajá, de eso. O sea, es muy chistoso. Primero te da el jugo y después como que ¿Te deja el recuerdo? Es que me trabé con lo del banco, no puedo hablar. Sigo con, te deja una sesión rica, pues, pero un poco seca la boca. Es pues como con algunos vinos tintos, ¿no? Que así también, sí, es la sensación, sí, cuando lo pruebas. Como los Merlot. Lo que pasa es que las orquídeas manejan muchísimas cantidades de azúcares. Uh-huh. Pero tienen mucho pegamento también. O sea, tienen... O sea, es una cosa chistosa. Sí, como esta gomita que tienen algunas, pues, árboles, plantas. De las orquídeas se sacó el pegamento, de ahí viene en grudo, del arte plumaria de las imágenes de pasta de caña, ¿no? Ah. Entonces, es una combinación bien. Pero si algún día hay oportunidad, cuando viene la temporada, ahora en abril, mayo, de la pasta que cargo, les voy a traer, les puedo conseguir algunas flores para que las prueben. Sí, sí, para no quedarnos con las ganas. Y son veganas, sí, y artesanales. Nada más como recomendación, si se come una orquídea, por favor, no le dé un beso a nadie porque se queda pegado. Ah, eso fue muy bueno. Sí, pero se escucha bonito. Se escucha bonito. Otra de las orquídeas que son comestibles, las flores, son las Laelias autunnalis. Uh-huh. Esas no tienen un sabor así como que digas, qué delicia, pero son comestibles. Y son en otoño, octubre, noviembre, que es muy utilizada en lo que es el Estado de México, Distrito Federal, Michoacán y parte de Jalisco y Zacatecas, que se utiliza como la flor de muerto o flor de los santos, sí, lirio de todos los santos o lirio de las ánimas para los altares de muerto y las tumbas, pero también es comestible. ¿Pero esa también se come así solita o tú la has, sí, visto sola, en el platillo? Bueno, realmente cuando yo las he consumido son como decoración del platillo, ajá, como acompañamiento, no guisadas, ajá, no, ajá, nada, sí, porque el guisarlas se pierde, se desbarata. Entonces, Mariana, ¿alguien le mandaron un beso? Alguien le mandaron un beso. Nos quedamos. ¿What? La única culpable podría ser ella, definitivo. Entonces, oye, no, ¿qué? Me hiciste recordar ahorita. A mí me gusta mucho ver los programas de cocinas. Uh-huh. Y. Hay un chef en especial que él se queja muy seguido de que en los alimentos, en los platillos que le presentan, de repente le ponen flores. Uh-huh. Algunas, los chefs que están concursando o estudiando, uh-huh, le dicen que son solamente como decoración. Uh-huh. Y él siempre pelea muchísimo que no, que si vas a poner una flor, uh-huh, una planta en un platillo, debe ser comestible. Dice, es que no tiene caso que vengas y me pongas algo aquí que no me puedo comer. Uh-huh. Y corroboramos, es falta de conocimiento, porque él les ha dicho, por ejemplo, uh-huh, una bugambilia ahí, ¿no? A ver, ¿me la puedo comer o no? Ay, no, no sé. Entonces es cierto. Bueno saber, a veces, ¿no?, lo utilizas porque se ve bonito, pero realmente no sabes, uh-huh, si te lo puedes comer o no. Si le dicen que sí, se intoxica. Sí, de hecho yo estaba leyendo una información que tenía que ver con esto de las plantas, flores comestibles, perdón, y sí mencionaba esa parte. Bueno, de parte de los que cocinan, era así como una especie de regla no escrita, pero entendible, ¿no? Si la persona generalmente no va a saber, entonces, si le vas a poner algo en el plato, pues que sea algo que se pueda comer, sí, que no vaya... Sí, capaz de que se lo come y se intoxica. Sí. Deja tú que aparte de la intoxicación, cuando una planta, una flor no es comestible, pues te vas a ver feo. Aparte. Entonces tu recuerdo del platillo va a ser agridulce porque te vas a acordar de lo que te supo mal, ¿no? Sí. Entonces, es así como regla básica. Si se puede comer, lo pones. Si no, no. Por favor. Yo la primera ensalada que comí con orquídeas fue, bueno, no es mexicana esta planta, pero es Dendrobium Nobile, los que tengo ahorita en la tienda, sí, los que de la casa Yamamoto, uh-huh. Llegué un día y muy nice, la cena, y pues ya la gente que nos dedicamos a las orquídeas, si invitamos a alguien a comer, a cenar, siempre andamos cortando las flores de nuestras plantas para decorar, pues es parte del show, ¿no? Claro. Y yo, ¿y por qué cortaron los dendrobium? Me dice, no, es que es parte de la ensalada. Porque no venía tan decorado, sino venía un poco revuelta las, o sea, las, o sea, no se alcanzaban a notar. O sea, no, sí, porque son bastante grandes, pero sí, o sea, venían flores revueltas, 4 o 5, y una flor era la que estaba así como la decoración, ¿no? Ay, y no tiene ni un sabor extraordinario, pero es comestible, y dices, pues que nadie, ahora sí que me aventé mi buena ensalada de dendrobio, ¿no? Y carísima. Sí. Pues cuando tienes miles de plantas no pesa tanto. ¿Qué pensé que ibas a decir? ¿Cuando tienes miles de pesos? Creí que iba a decir eso, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! Vamos a un corte más, chicos. Regresamos. Eso sí es snob. Si sientes tu rostro sin vida y luz, no sufras más, porque Oli Faciales y Depilaciones tiene la solución. Cuenta con el servicio de faciales y depilaciones. Encuéntrala en Fraccionamiento Jardines de la Cruz. Teléfono 33 34 41 42 98. También la puedes encontrar en Facebook como Oli Faciales y Depilaciones, al igual que en Instagram. Ya regresamos a Operación Bla Bla y tenemos un saludo más para Carmen Muñoz, que ella siempre está al pendiente de nuestras redes sociales, así que un saludo. Muchas gracias. Ay, muchas gracias, Carmen. Y yo tengo un saludo también hasta Colombia para Angelito, que anda por allá paseando. Ay. Y dice, bueno, creo que ya debe de estar de regreso a México. La verdad es que no me acuerdo si ya viene de regreso, pero dice que allá está haciendo un frillazo. ¿Está en Bogotá? Ajá. Tremendo. Pues es la heladera. Lo que pasa es que nosotros entramos. Así le dicen ellos, sí. Entramos en primavera. Y ellos al invierno. Ellos están entrando al invierno. Sí. Y sí, Bogotá, sí, sí, está más o menos a la altura de la Ciudad de México. Sí, sí, allá dice él que, y sí, mandó unas fotos y chamarra y chamarra, y él dice que siente así que los huesitos le tiemblan. Pero saludos a él y a Nati que están viajando por allá un poquito. ¿Tú quieres aprovechar y mandar saludos, Guillermo? Claro que sí, un saludo en especial para toda la gente de Juanacaxtle, de mi rancho querido, para mis papás, para mis 10 hermanos más, para mis amigos Félix, Mayra, Nena, Genaro, Mario, Jacqueline, Lupe, Susana, Linda, Nena, para Clemen, para todos los de mi rancho, son mis compañeros del colegio, me dicen, es que nunca mandan saludos personales, y yo... Les voy a cobrar media hora de programa. Claro, es que eso te iba a decir. De repente la gente reclama, no escuché mi nombre. Ay, es que bueno, vamos a hacer una lista y se te olvida uno y así te anda yendo. Félix, ¿no? Isabel y Toña. Sí, ya se andaban olvidando. No, sí, pero sí, grandes amigos de toda la vida, desde niños hasta la fecha. Perfecto. Oye, Guillermo, pues a mí me encanta este tema, pero también tenemos algo muy importante, un punto muy importante que tratar contigo, que es el festival Flores y Colores de México. Viene ya, yo quiero que nos platiques. ¿Cómo es esto? ¿No nos puedes juntar como nos has juntado cada año? O bueno, a través de los años, en un solo lugar. Pero entonces, en esta ocasión nos vamos a juntar más todavía. A ver, platícanos. Nos vamos a reunir. Bueno, el festival se hace del 15 al 18 de abril, de 9 de la mañana a 8 de la noche, de forma virtual. En esta ocasión se ha hecho un puente con la región de Atacama en Chile y la revista Tierra Culta México y la revista Tierra Culta Chile están participando de llenos, con, por supuesto, con su director Víctor Munita Fritis. Y hay una cosa, sensacional. Tenemos 6 conferencistas internacionales chilenos. ¡Wow! Tenemos 4 colombianos y tenemos 6 mexicanos, 7 ya. ¡Wow! Desde Chile van a hacer las conferencias sobre la biodiversidad y la riqueza de las cactáceas del desierto de Atacama. Uh-huh. Participa también con nosotros el Museo Cactus Piedra, que es un como un jardín botánico dedicado a las cactáceas de la región de Atacama. Entra también la Secretaría de Turismo de Atacama y la directora del Parque Nacional de Atacama, que ganó un premio internacional aquí en México, también va a tener conferencia con nosotros en vivo. Desde Colombia, una experta colombiana en cactáceas chilenas. ¡Ay, qué también padre! Tenemos a Rebeca Menchaca, la máxima autoridad en vainillas en el mundo actualmente, que de la Universidad de Veracruz nos va a dar una conferencia. A David Moreno, también de Veracruz, nos va a dar una conferencia sobre UMAS y PIMS, sobre la conservación de las especies mexicanas. Uh-huh. Roberto Garay nos va a dar una conferencia sobre el Estequium Valdesi, que alguien se ganó aquí, ¿y? Que está enfrente de mí, ¿y? Que es una de las cactáceas más raras de ¿y México. Y está teniendo un bebé. Y está ya, sí, aparte floreció precioso contigo. Y sigue viva. Y sigue viva. Ah, no, bueno, ese es el punto número uno, sigue vivo. ¿Vivo o viva? Viva, porque ah, bueno, es sigue una planta. Viva. Ok, sigue viva. Número dos. Le puedes decir que sigue vivo porque es un cactus. O bueno, sea, es que los dos, la los dos es son que correctos. Aquí yo, no es tema inclusivo de palabras, ¿no? Ah, bueno, yo la verdad es que siempre, como su nombre es Astequium, yo siempre le he dicho por él, poniéndole una etiqueta, ¿no? Entonces, la verdad es que estoy feliz porque te mandé la foto, está haciendo... ¿Porque me mandas la foto estás feliz? Sí, porque te presumí que está siendo papá, o sea, es no, increíble es que para mí. No, es una especie, mira, hay tres el género es Astequium y, no, y ese género consta de 3 especies nada más. Uh-huh. Y tú tienes una, que fue la última que se describió, y desgraciadamente, antes de que casi la describieran, ya estaba en peligro de extinción. O sea, las plantas que trajo Roberto Garay no se consiguieron en México. Ah, sí, eso las sí consiguió en Austria. Sí, sí, lo en, sé. No, sí. En la República Checa dices, pues sí, ¿no? Es lo mismo. Bueno, sí. Están pegados. Están pegados sí, los ranchos. Los dices, ranchos. O sea, ¿cómo es posible que los europeos ya la tuvieran la especie cuando apenas estaba describiendo en México? O sea, uh-huh. De eso se va a hablar mucho. Bueno, parte del eje central del festival es, siempre ha sido la conciencia y la conservación de las especies que mexicanas. Que aprendamos a cuidar lo que sí tenemos. Exactamente. Y tú tienes una cosa bellísima. Sí, que es esa Astequium. Sí. Todos los días le hablo bonito, todos los días lo chiqueo. No más que te mueras. No. No. No. No más que te mueras, chiquito. Oye, pero a ver, síguenos bueno, diciendo. Sigue otro de los conferencistas, es Octavio Ubaldo, que es el único investigador de antropólogo de orquídeas en México. Wow. Etnobotánico, perdón. Bueno, también entra la antropología, porque casi los etnobotánicos en México se han dedicado a estudiar las especies o plantas de poder, ¿no? Que es el peyote, que esto, que el otro, ¿no? Uh-huh. Pero no, él va en la línea de las orquídeas. Está Omar Rocha, subdirector de Semarnat. Va a hablar sobre encíclias. Juan Morales sobre la Elias de México. Eduardo Pérez García de la Universidad Autónoma de México nos va a hablar sobre Nisanda, orquídeas y suculentas, cómo comparten el hábitat. Bueno, va a estar lleno de conferencias, todas estas gratuitas. ¡Wow! Entonces, Valmer Díaz y los de Colombia desde Bucaramanga van a estar hablándonos de orquídeas. Uh-huh. También, y va a haber algunos cursos que van a poder aprovechar pagando el curso, por supuesto. Sí, claro. Algunos se va a mandar el material a los que compren el curso o se les va a decir qué es lo que tienen que tener en su casa. Por ejemplo, José Guadalupe Hernández de Zapotlanejo va a dar un curso sobre escultura, no recuerdo el nombre, es en japonés, se me fue el nombre. Sí, tiene un nombre muy particular. Muy particular, escultura de fruta y verdura. ¡Ay, qué bonito! Sí, todas esas decoraciones. ¿Sí viste las fotos de los 50 años de mis papás? Ah, sí, este sí. Chavo hizo esas esculturas con las sandías. ¡Órale! Y va a haber de lombricultura. También, bueno, o sea, todavía estamos armando, en unos días más ya subiremos el programa, pero aquí lo impresionante y lo hermoso y lo aterrador es de que salimos del rancho, no, salimos desde México para Chile. Sí. Y otra cosa, en Chile, en su momento del festival, va a haber blusas bordadas por mi mamá y mis hermanas, va a haber vainilla de Veracruz de la mejor calidad, va a haber joyería de orquídeas naturales, joyería con orquídeas naturales de Armando y de Roberto y Amparo, perdón, mis amigos del DF. Va a haber plágora, las macetas que te gustan, sí. Y va a haber joyería de tayú, del arte de enrollar. Todo eso va a estar en físico. Allá. Sí, porque Víctor se va para allá y se va a llevar todo esto para que la gente en Chile y en la región de Atacama y donde sea pueda acceder a un producto mexicano. ¡Ay, qué genial! Entonces, es algo es un brinco gigantesco para el festival. Y aparte, que aquí en la tienda, a nivel nacional, se abre una tienda virtual, no nomás son las conferencias. Una tienda, como cualquier otra tienda en línea, donde vas a poder comprar plantas, macetas, vas a poder comprar lo que tú quieras. Para el eje principal son las plantas, ¿no? Pero va a haber artesanías, va a haber obra de arte y demás. Todo lo y que se va a ver en las conferencias vas a poder también adquirirlo o tener el gancho en la tienda virtual. Exactamente. Y también va a estar, por supuesto, a Jaraberi, que es Ricardo López, que está de lleno con el proyecto de la tienda virtual de Flores y Colores de México. Oye, vamos a hacer un corte más porque es necesario para darle voz a nuestros patrocinadores y regresamos para que nos digas cómo es que vamos a poder tener ese acceso, en qué página te buscamos, toda la forma de encontrarte, ¿sale? Sí. ¿Tienes un evento muy importante y no sabes cómo maquillarte? No te preocupes, en Nayeli Romero te pueden ayudar. Cuenta con los servicios de maquillaje y peinado profesional, maquillaje y peinado profesional social, 15 años y novias. Cuenta también con servicio a domicilio y en el local. Dirección: Paseo de los Patios número 3802, Balcones de Santa María por la estación Mártires del Tren Ligero, línea 1. Teléfono 3313-6253-34. Búscala en redes sociales como Nayeli Romero, Facebook, y Nayeli Makeup, Instagram. Thank you. y tenemos un dato sobre las polcas, que es esta canción que acabamos de escuchar de Flores y Colores, que su instrumento principal es el acordeón. El acordeón fue inventado en Viena en 1829 por Demian Cyril con ayuda de sus dos hijos, y después en 1837 fue perfeccionado por Biffé. Además, el acordeón es un instrumento musical muy armónico y forma parte del grupo de los instrumentos de viento. Dispone de un fuelle cerrado por cajas en sus extremos que albergan distintas teclas o llaves. Con la mano izquierda, los músicos pueden tocar los otros bastones que sirven como acordes de acompañamiento y sonidos bajos. Además, se dice que los inmigrantes alemanes que montaban vías de ferrocarril en Texas fueron quienes lo introdujeron a América Latina a finales del siglo XIX. Y Demian decía que este era un descubrimiento muy bien acogido por los viajeros porque puede tocarse sin ayuda de una segunda persona. Sí, además de que aquí en México, pues sí, lo adoptamos y lo hicimos nuestro. Claro. Yo me acuerdo de niña allá en Chihuahua, pues de hecho para el Día de las Madres, gran parte de los bailables que nosotros llegamos a ver eran polcas, justamente. Polcas, sí, claro. Sí, allá en el norte como que le hallamos el gustito. Pues, yo crecí con música norteña, que su base es el acordeón. El acordeón. Sí. Y esa pieza es muy interesante porque fue como en el área cultural o musical de la Exposición Internacional de Colombia en Estados Unidos en 1893, participa México con esta polca de Juventino Rosas. Y tengo un trauma porque yo encontré un libro de partituras de esa exposición, uh-huh. Y la primera partitura era la polca de Juventino Rosas, y la portada de la partitura era un grabado, el grabado de la partitura pues era una rama, uh-huh, de árbol llena de orquídeas, y no pude conseguir las partituras. Porque costan muy caras. Sí, me imagino. Porque aparte era, no me quiso meter nomás la partitura de esa Juventino polca, sino que era todo el libro de partituras de esa exposición de Colombia. Carísimo. Y pues sí, entonces dije no. Pero bueno, es algo precioso. Es algo precioso porque aunque se llamó Flores de México esta polca, sí, realmente Juventino Rosas estaba pensando en las orquídeas. Entonces ya se volvió parte del festival también. Y mira, polca, para los que regularmente nada más asociamos a Juventino con un vals, sí, pues también hay polcas. Hizo más, claro que sí. Así, claro, sobre que las, sí, olas, sí, famosísimo, que sí, se inspiró en los arroyos de Magdalena Contreras, no en el mar. Entonces, en los dínamos de Magdalena, ajá, Contreras, ahí se inspiró en los arroyuelos para hacer el vals sobre las olas. Oh, mira. Yo sí creía que había sido el mar. No. Yo también, pero mira, así como Chapala cuando tiene oleaje. Oye, pero a ver, dinos entonces, ¿cómo podemos entrar al festival para todas aquellas personas que estén interesadas? ¿Cómo van a poder hacer para comprar? ¿Hay que contactarte directamente? ¿O? Mira, para empezar, es una página, es una red social nueva que ¿cómo se puede decir? Se hizo, uh-huh, se inventó aquí en Guadalajara por dos chavos. Y actualmente es con la que trabaja la aduana de Tijuana. Entonces, todo se va a conectar al Facebook y a YouTube. Y va a haber el link, o ya están por entregarnos la página. Y vas a entrar directamente ahí. Tiene tres ventanas, que es tienda virtual, conferencias y publicaciones. Ahí en la tienda virtual, cada expositor o vendedor te va a atender personalmente, no tiene que pasar por Flores y Colores. Ajá, okay. Entonces, y las fotografías que se van subiendo es lo que se va ofertando. Por ejemplo, en plantas, como son únicas, pues se vende una, la baja las fotos y subes otra, ¿no? Entonces, eso va a ser el... O sea, tal cual lo que tú vayas a querer comprar es lo que se va a ver ahí. Lo que se va a ver ahí, exactamente. Okay. Y si no, pues también nos pueden ir contactando a Flores y Colores de México, Kiaco Orquídeas, o al celular 33 12 25 47 45 con su servidor. Y podemos ir viendo qué necesitan, qué les gustaría que hubiera en la tienda y demás. Porque en esta ocasión, como es de forma virtual, en vez de tener 56 expositores como la vez pasada, puede ser que lleguemos a 100, ¿no? O más. Claro, estamos, sí, viendo, ojalá pase eso. Es un poco difícil porque, por ejemplo, viveros muy grandes, pues cómo sube la foto de todas las plantas que tiene, ¿no? Uh-huh. Fíjate que es una de las incógnitas que yo tengo. O sea, ¿cómo vamos a hacer? ¿O van a subir ciertas plantas en no sé, en una hora del día? No, va a ser permanente. Inclusive la página no nomás por los 4 días. O sea, la página queda permanente y la tienda queda permanente ya. ¡Excelente! ¡Ah, qué una, bien! Como una tienda en línea, y según lo que vaya ofertándose cada temporada, por ejemplo, en las orquídeas, o por ejemplo, llega Navidad, y en diciembre pues se van a ofertar Nochebuenas, ¿no? Sí. O sea, tú vas a ir comprando toda la floración por temporada, por ejemplo, hablando de plantas. Entonces, si un vivero, por ejemplo, Roberto Garay, saca un lote de nuevos Aztequium Valdés, por decir, de semilla, pues entonces se van a ofertar en la tienda y va a decir, hay 5 o 10 ejemplares nada más, partiendo de hoy en adelante. Y como se pueden acabar en 5 minutos, se pueden acabar en 8 días, ¿no? Sí, claro. Pero la tienda virtual ya va a quedar permanente. Ay, eso es genial. Ahí también puedes entrar a vender tus panes. Sí, ya es que luego mucha gente podría pensar que nada más en el transcurso, bueno, de los cursos y demás, pero está excelente que se quede ya, o sea, de manera... Sí, y sería la primera tienda en México dedicada a las plantas. Sí, eso es cierto. Sí, muy bien. Entonces, pero bueno... No, y estructurada de esa forma, o sea, con tanto expositor, ¿no? Sí, vamos a ver, todavía hay algunos detalles que ver técnicos. Ustedes me conocen, soy un poquito... perfeccionista. No, malo para la tecnología. Ya lo ventané, perdón. Pero bueno, está, por supuesto, está ahí de la mano Ricardo López, está Víctor Munita, está David, fotógrafo. Sí. Y están los chavos de la empresa con su equipo de respaldo que van a estar checando que no se caiga el audio, que no se caiga el video, que sí. O sea, todo. Fíjate que eso me parece una cosa muy, muy interesante, porque de repente nos volvemos, como estábamos platicando de las grandes mujeres de la historia, ¿no? Sí. ¿Quieres ser el que publica, el que vende, el que riega, el que corta, el que va y entrega a la casa? Sí, le están cayendo las pedradas. Entonces, es muy complicado que ya cuando tienes una empresa grande, porque ya se puede considerar como tal, sí, no puede ser el que sabe hacer todo. Obviamente tienes que permitir que haya más gente que te ayude. Si quizá la primera no sale tan bien como tú lo quieres, bueno, pero ya sabes que hay que perfeccionar y cada persona se va a encargar de su área. Entonces, sí, tú vas a estar libre para poder presumir tus orquídeas, claro que sí. Todo el mundo te va a querer conocer, hasta sí, fotos vas a estar vendiendo, yo creo, tuyas. Pues así mira, de, ya, mira, vende el festival. Sí. Pues ya esta semana sale una publicación en la región de Atacama sobre el festival. Ya la prensa de Atacama volteó a vernos. ¿Tuviste una entrevista? Tuve una entrevista para, sí, México. Sí. Tierra Culta México. Pero ya comienza, o sea, ya, sí, comienza así como ese, diré mamá, ese run run de que la gente ya va a empezar a escuchar y va a querer saber de qué se está tratando. El otro brazo, ¿no? El otro brazo. Sí. De... Sí. Así que no, te felicitamos por eso. Y espero que ayer hayan escuchado La Hora Nacional. ¡Ay, platícanos también! Porque nos quedan 8 minutitos, si sí, alcanzamos todavía. Ok. Presúmenos. Les platico que ayer tuve el gusto y el orgullo de que me hablara Selene de La Hora Nacional en el área de Jalisco. Y pues me pidió un audio sobre la primavera y pues tuve el gusto de escucharme ayer en La Hora Nacional. Sí, ahí andamos echándole ganas. Y pues bueno, aquí está, acaba de llegar el ahijado, Víctor Munita Fritis. Sí, por aquí que, lo vimos pasar. Sí. Que es el que está haciendo este puente entre Chile y México, ¿no? Empezamos, sí, con una plática un día y ahora mira, ya es mi ahijado y se está encargando de todas las relaciones públicas de todo de este armado para hacer el puente con Chile y México. Fíjate qué importante, sí, cuando no se queda en la plática, uh-huh, cuando dice, ay, es que yo quisiera, imagínate qué padre. Un día. Y se quedó ahí, uh-huh, ajá, algún día cuando tenga dinero, algún día cuando vaya y conozca, las personas llegan, uh-huh, tu energía llama y ahí está. Y te voy a decir una cosa maravillosa que me ha pasado porque he comentado con algunas personas de otros países, de que lo que se está haciendo, ¿no? Me dicen, ¿pero cómo lo vas a elegir? No sé. Ni idea, no, te voy sale, platicando, ¿no?, en el yo, camino. Yo quisiera saber todo para poder decir si hace esto o hace aquello. No, ahora tengo que soltar cosas que... y duele. Que son muy tuyas, sí, claro. Sí, duele, pero duele de ese dolor bonito, ¿no? Sí, sí, sí. Como cuando te sacaban las espinas de los pies, así, después de ir a sembrar. Ajá. Pero es algo, ya se me fue el rollo lo que iba a decir. Pues pero esta cuestión es de soltar un poco más todo, pero de que la gente está confiando. Claro. Sí. La gente sigue confiando y lo que te decía de otras personas que hablé de otros países, me dijeron, Guillermo, ¿estás trabajando con chilenos? Le digo, sí. Qué bueno, porque los chilenos cuando trabajan, lo hacen bien. Y con diferentes palabras, diferentes frases, pero me lo han dejado muy enfático. Que vas bien. Que voy bien. Y la gente de Colombia, de Bucaramanga, está pidiendo... O sea, ya supieron, ya nos están ahorita no sé si nos están escuchando, pero dicen, queremos un festival con, pero en vez de así, con lo mismo, pero desde Bucaramanga, de Colombia. ¿Cómo le hacemos que no? Y dije, tranquilos. O sea, déjenme aprender a contestar el WhatsApp y les platico. Exactamente. Y ahorita que no sirve un mugroso celular, peor. Entonces, es algo maravilloso que, o sea, todo empieza y ya me están pidiendo de otro país. La segunda. Sí. La segunda, porque el año que viene, primero Dios, nos vamos a hacer el Festival Flores y Colores de México presencial en Chile. ¿Ah, sí? Sí, claro. O sea, sí vas a estar haciendo dos por año. Uno. Pues a como vamos, uno cada mes. Yo no te... A mí no me da miedo. Ay, caramba, esa voz me agrada. Entonces, es que el año pasado sí iba a ser en León, Guanajuato. Uh-huh. Maravilloso sacar el Festival de Guadalajara a una ciudad como León. La idea es hacerlo itinerante en México. Sí. Y algún día dije, no, pues, nos vamos a otro país a hacerlo. Pues algún día se volvió ayer sí. Ya, ¿no? Y es maravilloso porque ustedes saben, en plena pandemia, el 7 de mayo se abrió la tienda por 4 días, y luego por 8 días, y luego por 15 sí. días, y allá va 10 meses. Sí. Uh-huh. Y ahora el festival, pues, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y se va a hacer, pero ahora virtual, y no nomás virtual México, país. O sea, sino que nos enlazamos con 3 países. Oye, ¿y qué te dicen tus expositores? ¿Qué cuando les planteaste la idea, qué fue la primera impresión? Es algo muy divertido porque hay gente que dice, y vuelvo a nombrar a Roberto Garay, y vuelvo a nombrar a Amparo y a Roberto, de Joyería con Orquídeas Naturales, uh-huh. y a Tayú, a Claudia del Valle, es así, ¿no? En cuanto puse el mensaje, yo quiero... Sas, le entro. Y Roberto me dice, ¿y cuándo podemos exportar plantas para irnos a Chile? Y yo, espérate. Nada más, ¿no? Se los estaba platicando. Sí. Era broma. Y hay personas que me dicen, uy, ¿y crees que venda? Uy, y mira, las puertas están abiertas. Claro. Tú sabrás qué tanto, si qué tanta luz quedas. Quieres que te entre, ¿no? Entonces... Pues sí, hay gente que no se anima, hay gente que no le interesa, hay gente que le da miedo, porque siempre lo han hecho, siempre ha sido presencial, ¿no? Sí. Uh-huh. A mí me daba miedo empezar a meterme en esas cosas. Y un día que me agarraron sin miedo... Dale. Llegaron en el momento justo. En ese momento, pues, le entramos y en ese momento se hicieron llamadas y todo, y me ahorqué. ¡Ay! Y ahora... Oye, mientras estaban las llamadas decía Guillermo, ¿y ahora cómo le digo que no? Sí, ¿cómo le digo? Pi, pi, pi. Está ocupado. Entonces, es maravilloso de que aparte la gente, las personas en México que conozco, sobre todo de orquídeas y demás, Carlos de Guanajuato, también nos va a dar una conferencia de helechos en México, que es el precursor del estudio moderno de los helechos en México. Vamos a tener una conferencia sobre helechos. Casi no hay conferencias de este tipo, son muy tan raras. Tan hermosos que son. Sí, exactamente. Son. Entonces, realmente han reaccionado de una forma muy bonita y me diciendo, Guillermo, adelante. Yo no sé si la tienda virtual vaya a funcionar, pero las conferencias van a estar de lujo. Sí. No sé, digo, deberán de funcionar, ¿para qué pagar los dominios y todo, ¿no? Sí, pero claro. De que se va a poner de lo mejor, se va a poner. Y aquí en Semana Santa viene Roberto Garay del 1 al 4, venta especial. Sí. Y vamos a tener una venta mini especial por el festival en vivo. Viene Paco Salim, viene Octavio Ubaldo con orquídeas, está Kiko Orquídeas con orquídeas, por supuesto. Está Xerofilia con cactáceas, está Lombri Compost, Tayú, todo lo que tenemos en la tienda. Oye, menos mal que es mini. También viene Amparo con joyería con orquídeas naturales. Pero es como una probadita de lo que viene en el festival, ¿no? Lo que pasa, ¿no?, es que no se han podido, bueno, a mí me están presionando de, ya es uno presencial y todo. Sí, y es que en todos lados han abierto ya los bazares y todo. Uh-huh. Yo no soy del común denominador. Exacto. Para aventarme y decir, hacemos uno presencial. Porque yo no quiero que el día de mañana digan, qué responsable es Flores y Colores de México. Provocó. Sí. ¿Por qué? Porque estamos muy calladitos, muy... Ahorita yo anduve en el centro de la mañana y es un atascadero de gente. Sí. En mayo viene un pico muy fuerte. Sí, otra vez. Completamente. Entonces, ¿por qué? Porque ya nos relajamos. Claro. Ya nos relajamos y viene Semana Santa, Pascua. Y ahí va a ser. Y va a estar atascada las playas donde sea. Yo leí ayer un texto que pintaron en un muro que decía, ya tuvimos un encierro, no necesitamos otro, pero todos pasamos y lo leemos. Y como si nada. Y seguimos como si nada. Guillermo, no quisiera cortarte, pero nos queda un minutito nada más. Adiós. Como 30 segundos nos quedan nada más, entonces chicas, cada una, así de un segundo hay que despedirnos, por favor. Ah, pues bueno, esto fue Operación Bla Bla, fue un gusto tenerte como invitado y obviamente pues sigues invitado las veces que quieras venir a que nos sigas platicando, ¿no? Sí, una tercera, cuarta, quinta vez, no importa, Guillermo. Bienvenido aquí al programa siempre. Entonces, gracias por haber venido el día de hoy. La próxima semana los esperamos con nuestra invitada sorpresa. Y gracias por estar el día de hoy aquí en Operación Bla Bla. Sí, muchas gracias por habernos acompañado y te deseamos todo el éxito del mundo en el Festival de Flores y Colores. Estamos segurísimas de que te va a ir excelente. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y por... Ay, de verdad, hoy me la pasé súper rico, aparte que dije groserías y me iba a caer, me puse colorado y todo. Nos falta ver más orquídeas. Sí, sí. Nos vemos muy pronto, vas a ver. Volvemos a agendar para que la gente te vuelva a escuchar. Gracias a todos, esto fue... Operación Bla Bla. Operación Bla Bla. La comunicación es un acto primario. Nosotras la elevamos a la cuarta potencia. Te esperamos en la siguiente emisión de Operación Bla Bla. Solo aquí en Radio Cantón. Todos los lunes a partir de las 3 de la tarde.